Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. ...118 razones para ponerte de pie y darle para adelante. El sol tibiecito acompaña tus pasos para que no pases más frío. Comienza otro mes y te acerca nuevas oportunidades. Abrí las ventanas de par en par, ensancha tus pulmones e intenta respirar toda la energía que está fluyendo y está sonando en el aire de limbo. Sobrevoló la semana escuchando la historia de la Asamblea de Mendoza por el agua y los cuentos enlatados del mono cuentero. Los Martes Rojos invitaron a la audiencia a que los visiten en vivo para seguir vipeando. El búho se lanzó emitiendo desde los estudios Margitka en Eslovaquia, donde desmenuzamos el libro de poemas de nuestra colaboradora Andrea Mineco. Y comenzamos con la primera parte de la entrevista al cantautor brasileño Luis Gabriel López. Compartimos una charla mirándonos a los ojos con el joven belga Matías Daen, amante de la naturaleza y la fotografía. Una charla traducida gracias a la ayuda de Erika Martín. Y ahora, siendo la 1:06 de la madrugada, le damos la bienvenida a un nuevo vuelo de limbo viernes. Este es el número 196. Estamos saliendo al aire por FM La Tribu y Radio Rueda. Y estamos con un equipo completísimo, con Juan Kelimpani, con un look pitufo, con una remera más que celeste, turquesa, en la operación técnica. Tenemos la compañía del señor Ulises Violato, que vino a coordinar el aire, que está accidentado, así que le vamos a hacer muchos besitos en esas nanas. Y, como siempre, a la preparadísima y siempre bien ponderada Mecha Carrizo. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Marioneta. Acá estamos en los estudios de la calle Lambaré, transmitiendo en vivo en el 88.7 del dial. Hasta las 2 de la mañana nos quedamos. Hoy, como todos los viernes, tenemos de todo. Una comunicación telefónica con los genios de... ¿Se puede decir? Se puede decir. ¿De quién? ¿Con quién? Acualáctica. Sí, señores. Así es. Tenemos rock emeride, miles de eventos del GPS y música por doquier. Llámanos 4866-1095. Tenemos un Facebook, nos encontrás como Limbo. Y para que nos visites y nos escuches online, limboalaire.weebly.com. Una semana en la que pasaron muchas cosas. Aprobaciones buenas, denuncias públicas no tan buenas. Al menos de mi parte quería decir también que nos sumamos a la denuncia pública por falta de insumos y medicamentos en el Hospital Borda para pacientes ambulatorios, y esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, remarquemos, señores, con fibrón, sí. Que ocuparse de la salud mental forma parte de gobernar también. Totalmente. No nos quedemos callados, basta de agresión, de patoterismo, háganse cargo, por favor, es muy importante. Algo bueno, salió la ley del actor, los actores registrados. Bravo. Serán reconocidos como trabajadores y van a poder sumar aportes, por fin, celebramos junto a ellos. Y más cosas lindas pasaron. El miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que establece al 9 de noviembre como Día de la Animación Nacional. Así que compartimos la alegría con nuestros compañeros y ahora vamos por la Cámara de Senadores, pero todo. ¡Vamos! Viento en popa. Muy bien, Mechita. Aplausos para todas esas buenas noticias. Y como hoy hablábamos antes, durante la tarde cuando producíamos Limbo, decíamos, ¿dónde vamos a meter tanta información en una hora de programa? Nos queda cortísimo. Así que capaz que suena a pedido del público Limbo viernes 2 horas, Mechita. Ponele. Tenemos música y presentamos de una vez la primera canción de la noche. ¿Qué? Una banda de rock garage que se formaron en Buenos Aires en el 2005. Van a ser claves en la fiesta tribal del 13 de noviembre en el Uniclub. ¿Te suenan? Sí, son los Utopians con Allá Voy. ¡Vamos! Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Me echa abrir los ojos a esta noche que está recién comenzando, que está recién dándole la bienvenida al fin de semana. Abrí tus alas a este limbo. Estamos en limbo, ¿realmente estamos en limbo? Estamos en limbo y estamos dentro de la rapsodia bohemia. ¿Cómo es esto? En esta Rockeméride del día de hoy, 40 años del tema más importante, a mi criterio, creo que al criterio de varios, hablamos ni más ni menos que de la banda Queen. Uh-huh. En 1975, hace 4 décadas, la banda de Freddie Mercury lanzó una de sus canciones más emblemáticas. Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum A Night at the Opera del 75. Bohemian Rhapsody presenta una estructura musical súper inusual. La llaman la no canción. Una introducción a capela, balada, un solo de guitarra que está bárbaro, una parte de ópera, una parte de rock. Bueno, más no se le puede pedir. Según cuentan, fue el sencillo más caro del mundo y una de las grabaciones más elaboradas en toda la historia de la música. Un tema que se grabó en un total de 70 horas. ¿Cómo? Repito, 70 horas. Un tema 100% Mercury, que comenzó a tocar en el piano de forma solitaria, sí, y que luego se lo fue transmitiendo al resto de sus compañeros. La letra, qué letra. Gran incógnita. Bueno, un significado que nunca se explicó. Se cuenta que en las declaraciones de Freddy, él dice que la letra no quiere decir nada en particular, que la canción no tiene un significado puntual, pero siempre se dejó a libre interpretación. Uh-huh. Lo que todos podemos ver es que la letra cuestiona si la vida es real o solo una fantasía, antes de terminar en que no hay un escape de la realidad. La historia de un hombre que cometió un asesinato y que ahora, sí, los demonios lo atormentan por eso que pasó. La letra hace referencia a Scaramouche, Galileo Galilei, Fígaro, como personajes que luchan por el alma de este protagonista. Allegados a Freddie Mercury dicen que él nunca explicó la letra, pero creen que puso mucho de sí mismo en esta canción. Bueno, tras el lanzamiento del sencillo, el propio Freddy, el propio cantante, dijo: es una de esas canciones que tienen un aura de fantasía. Pienso que la gente debería escucharla y pensar en ella y después formar su propia opinión acerca de lo que dice. Rapsodia Bohemia no me salió de la nada. Claro. Hice algunas investigaciones porque está pensada para lo que era un modelo de ópera. Casi nada, ¿eh? Hay un dato curioso. Cuando la banda quiso estrenar Rapsodia Bohemia como sencillo, los empresarios de la música les dijeron que era muy larga, que duraba 6 minutos. Y bueno, creían que nunca iba a llegar a ser un éxito. Bastante se equivocaron porque no solo fue un éxito en Inglaterra, lo fue en todo el mundo. Hablemos del video, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, sí. Bueno, al menos recordemos cómo empieza, con una postal de los 4 miembros, sí, de la banda en la oscuridad, un poco en penumbra, cantando la parte que es a capela. Después se ilumina el rostro de Freddy y se superpone con los demás cuando le toca cantar la primera línea en solitario. A Night at the Opera, en español, bueno, Una noche en la ópera, es el 4º álbum de estudio de esta banda brillante que es Queen, publicado en el 75, como bien decíamos, un material importantísimo en el que se destacan éxitos como You're My Best Friend, Love of My Life, sí, y por supuesto esta Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, la canción

La tribu. Yo elijo en la vida la tranquilidad, la paz. ¿Qué quiere decir? Buena alimentación, declarar derechos humanos a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la medicina, todo aquello que sea para la dignidad y para que el hombre se eleve en las ciencias y en las artes. Eso no puede estar en manos del libre mercado ni en manos del pícaro comerciante. Eso es lo que deseo en la vida. Encendida. Aire, fuego. Aire, fuego. La tribu FM 88.7. Aire, fuego. Toma. Aire. La tribu. Y así volvemos de la tanda agradeciendo a nuestros colaboradores limberos, Martín Karakachov, Kif y Martín Nardone, por las cortinas musicales de todos los viernes. Y un saludo gigante también a los encargados de la apertura, Lucas Heredia y Julián Venegas, que van a estar tocando en el norte argentino, presentando su disco Puentes Invisibles. Estamos en vivo, llámanos 4866-1095. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Limbo. Estamos en zona de GPS, por eso está sonando nuestro amigo Búho, que vuela por todo el estudio. ¡Ay! Salí. Quédate quieto, quieto. Quieto y escucha. Escucha, querido búho, porque tenés que tomar nota de todos los eventos que estuvimos juntando para el GPS esta semana, para que te pongas lindo, te pongas un moñito, te peines con jopo y salgas a volar por la noche porteña. ¿Te gusta el teatro, querido búho? Seguramente que sí. Entonces vas a ir a ver R.U.R., dirigida por Diego Cosín. R.U.R. da luz sobre la idea de fabricar robots con forma humana que suplantan el trabajo del hombre. La historia transcurre en el siglo XX en una isla lejana donde se encuentran la fábrica Rosum, la primera compañía del mundo productora de seres artificiales. Esta empresa es un éxito hasta que un joven ingresa al mundo de R.U.R. y trata de persuadir a los fabricantes que estas criaturas tengan alma y puedan interactuar con los humanos. ¿Te imaginas, Michita, un mundo en el cual los robots tengan sentimientos? Si no te lo imaginas, ¿te lo imaginas? Recuerdo alguna peli, pero no una obra de teatro. Por eso, si querés ir a ver esta experiencia en vivo, andate al Galpón de Guevara, en Guevara 326. La entrada está $150, pero seguramente si vas te vas a convertir en un robot con sentimientos. Y si vas con el búho, ¿en qué se convertirá? A ver, ¿qué dice? ¿Estará engripado hoy? A ver... Esto que suena no es un robot. Esto que suena es Trión. Nuestro amigo Sami Abadi está siempre presente con nosotros. El trío de música instrumental y búsqueda sonora se presenta en el sexto encuentro de música experimental en CCUNG. Así se llama el lugar, en San Miguel, el sábado, mañana o hoy, como quieras llamarlo, a las 20 horas. Esto es en San Miguel. La dirección te la pasamos por privadito. La entrada es gratuita, así que si te gusta la música experimental y te gusta ir con plata para pagarte solamente la cervecita, Sami Abadi está con todo. Sami Abadi tiene la orquesta que habló con nosotros, ¿sí?, el viernes pasado. Le mandamos un saludo a Sami. Sami no para de experimentar, y está muy bien que así lo haga, porque es lo que mejor hace. Que siga la música y que vuele. Guillermo Caliero, bien, Mechita está siguiendo el ritmo del candombe. Guillermo Caliero, trompetista, nacido en Santa Fe en 1973, se mudó a Barcelona y se radicó allí, donde dicta clases en el Conservatorio Liceu de Barcelona. Y este sábado viene para compartir con nosotros lo mejor de su música, con el Jazz Quartet. Mañana sábado a las 23:55 en el Thelonious Jazz Club en Salguero 1884, con una entrada de $100, podés disfrutar del show de este trompetista que esta oportunidad nos deleita con un ritmo de jazz mezclado con un candombe. Sí, quien suena es Francisco Bochatón. el ex cantante y bajista de Peligrosos Gorriones, hoy solista, se presenta en esta experiencia sonora. Es un concierto, Mechita, es un concierto acústico con auriculares para liberar la mente con la magia de la música. Como Limbo, un programa para escuchar, radio para escuchar con auriculares. Exactamente. Aguanten los Peligrosos Gorriones y aguanten, bueno, cada uno de sus integrantes de forma solista o en conjunto, pero nos gustan igual. Perfecto, muy bien. Entonces, si tenés tanto aguante, anda el jueves 12 de noviembre a las 21 horas a Oliver's Club en Guatemala 4462. La entrada está desde 120 pesos, y podés entonces, por ese dinerito, disfrutar de este concierto con auriculares, un concierto acústico donde la experiencia es personal entre el músico y vos. Conocidos, yo no sé cómo se te ocurrió dar toda la vuelta entera con la frescura de un planeta. La pesadilla es tan real. Sigo el camino por mis juntos. Me siento en el agua, me siento láctica, me siento acualáctica. Siento que tengo 10 años, Mechita, recién cumplidos, y que los quiero celebrar el viernes 13 de noviembre a las 21 horas con un concierto que va a ser un repaso histórico, comenzando por los ancestros músicos ucranianos, pasando por historias y anécdotas de la familia Urbansky, la vida en Bolsón y en Tras la Sierra, los partos en casa, la escuela de cuerdas Serenata, de donde salieron cientos de alumnos, hoy muchos profesores, los músicos y amigos que pasaron por Acualáctica, los años de tocar en la calle donde vendieron más de 25.000 discos, hasta hoy en día, para festejar los 10 años en el Teatro Sirgu, espacio UNTREF, en San Telmo, en la calle Chacabuco 875. La entrada está 100 pesos, pero si no querés pagar los 100 pesos, nos llamás a los teléfonos, porque tenemos un par de entradas. Recordamos, Mechita, los teléfonos. Decilos. Para que nos llamen ya, antes de las 2 de la mañana, 2 y 5, ponele, también te esperamos. Sí, 4864-0489 o 4866-1095. Recordemos que los Acualáctica son luthiers de sus propios instrumentos y compositores de todos los temas. Hoy ya es un grupo de culto, como vos lo decías. Tienen un montón de fans y admiradores. Nosotras somos admiradoras de Acualáctica. Por supuesto. Todo un proyecto hermoso que está celebrando estos 10 años. Sí, también, además, destacar que son colaboradores de Limbo con sus bellos temas. La verdad que tenemos un montón de excusas para poder ir a festejar con ellos los 10 años. Así que vamos a ir entonces al espacio UNTREF el viernes 13 a las 21 horas. Vamos volando acualácticamente. Esto fue el GPS con los eventos destacados, pero como siempre tenemos una chapita por si alguno no te convenció o si, no sé, querés seguir escuchando otras alternativas, Mecha te trae más. Simplemente agregar al GPS dos eventos muy, muy rapidito. Sí. Este sábado 7 de noviembre a las 22 horas puedes escuchar mucho rock con Nubra, Quimera y sus amigos Lisérgicos, Rotten Apples en la Casa de Teresa, acá nomás, en Acuña de Figueroa y Humahuaca, justito en la esquina, en pleno barrio de Almagro. Somos vecinos con la sí. Casa de Teresa. 22 horas puntual, la entrada está $25. Una bicoca. Mañana sábado también. La literatura dialoga con las artes visuales en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, microcentro. Ahí se presenta con entrada libre y gratuita la exposición Los Lugares de la Ficción, Territorios Culturales Argentinos, una muestra interactiva, performática y multimedial creada a partir de textos de escritores y escritoras argentinos. Se trata de una exposición no convencional de literatura que fue desarrollada por el Ministerio de Cultura a través de un equipo de especialistas académicos y artistas. Te recuerdo, mañana, 7 de noviembre, si quieres ir a las 3 de la tarde, tenés el taller de lectura, que a vos te encanta, a mí también. Sí. La literatura gauchesca. Eso toca a las 15 horas. Y a las 18:30, una performance de Campo de Mayo. Esos dos eventos quería agregarte, Mario, a tu increíble GPS que trajiste esta noche. Y yo también te puedo agregar otro que me acabo de acordar. También, sábado 7 de noviembre, 16 horas, venite a la Feria de la Unión de las Artes Combinadas. Sí, es un espacio donde puedes encontrar productos de indumentaria, accesorios, lecturas, intervenciones. También habrá charlas abiertas, talleres y algunas sorpresas más. Todos los sentidos conectados con el universo para hacer de este evento algo único. Lo hacemos junto a vos. La entrada es libre, así que no dejes de venir. Tell me boy, you gotta tell me boy, I wanna know through behind your eyes. You're my joy, I can be your toy, but I can't wait a minute. también, Mechita. Estamos en Limbo, por si te enganchaste recién, en FM La Tribu. Y te hablábamos recién de los 10 años que cumplen los amigos de Acualáctica. Pasamos el chivo del evento del viernes 13 en el Circo Espacio UNTREF en Chacabuco 875. Pero no queríamos dejar de hablar. En este caso vamos a hablar con Risco, que lo tenemos en línea ahora. Estás en el aire, Risco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Acá estamos Mechita y Marioneta, encantadas de tenerte en el aire para que nos cuentes vos, en primera persona, que nos invites y nos engatuses para poder ir a verlos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es un poco la historia y de vida de mi familia, porque es un proyecto que armamos con mi papá, mis hermanos, donde coincidimos y nos reunimos en el arte de la música, creando un poco algo que nos nace a nosotros, inspirado obviamente con un montón de artistas, pero que abre un nuevo camino, me parece, sobre la sonoridad de lo que son los violines, los chelos, y en esta formación particular el cuarteto de cuerdas. Hola, Risco. Mecha te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mecha. Buenas noches. Todo bien. Bueno, podemos nombrar a quienes son tus compañeros y al mismo tiempo familia. Mm. Vos sos Risco y los demás integrantes son el Gato, que es tu papá. El Gato Urbanski, que sí, es papá. Está bien. ¿Y después? En otro violín está Jasper Urbanski, que es mi hermano menor, junto con su mellizo, que fue fundador en el chelo, Nahual Urbanski. Sí. Ellos son los menores. Ahora Nahual está de viaje por Brasil hace unos años y toca con nosotros. El viernes nos van a poder escuchar con Leila Cherro en el chelo. Sí. Y bueno, esta es nuestra formación actual. Perfecto. Ustedes se presentaron por primera vez en un cumpleaños de un amigo que es empresario e impulsor del grupo al mismo tiempo, ¿o eso es un mito? No es ningún mito. Ajá, bien. A Juan Jair, que en ese momento él estaba apoyando muy fuertemente Red Solidaria, lo conocimos cuando nacen en casa los instrumentos y la música. Él fue un disparador del proyecto de los instrumentos. Que aprovecho para comentarles los instrumentos con los que tocamos, que nos permiten encontrarnos con el sonido, con nuestro sonido. Sí. Son un invento de mi viejo. Él es el luthier de los planos, diseñador. Claro. Y hay un taller con un socio donde se construyen. Y bueno, Juan entró a nuestras vidas a través de los instrumentos y simpatizó mucho con música, con el grupo, con la propuesta, porque nada, nosotros tocábamos en casa, en el living, estábamos prendidos con los violines y la música. Para mí, para mis hermanos, es bueno, una experiencia muy particular que de pronto esté todo eso ahí a disposición. Y ¿qué puedo decir? No lo dejamos pasar. Risco, ¿y vos también sos luthier? No, yo no soy luthier. Tengo un hermano más en el medio, que es Michal Urbanski. Él sí es luthier. Pero no, yo no soy luthier. Y podríamos destacar que papá tampoco es exactamente luthier, si bien tiene muchos estudios en el área. Su pasión por la lutería nace de la búsqueda de un instrumento electroacústico con un sonido a madera, puedo decir, un sonido como un instrumento. Ustedes están en el proyecto Urban Strings porque tenemos la data de que nuestro compañero Cristian Estrella, compañero limbero, que sale al aire los miércoles. Fuerte abrazo a Cristian. Abrazo sí. a Cristian. Nosotros también, está lejos, así que todos le mandamos un abrazo desde acá. Tenemos la data que Cristian los estuvo entrevistando y que durante la semana va a estar saliendo una nota exclusivísima con, bueno, Acualáctica en estos 10 años de vida, recorriendo, haciendo un repaso de toda su experiencia. Sí, qué flash, la verdad. Son muchos años que a su vez traen cosas de muchos años anteriores también. Son todos proyectos que... Bueno, nada, yo los integro con mi papá y me parece como algo natural, justamente por eso, porque nacen algunos hace 25 años, algunas canciones, por ejemplo, con Cañones, que es un tema de nuestro primer disco, que es una composición, obviamente fue arreglada para Acualáctica, pero tiene muchos años. Nosotros con mis hermanos las escuchábamos de muy chiquitos. Sí. Por eso, un montón de recuerdos. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de esa entrevista que les hizo el amigo Cristian Estrella en Limbo la semana que viene. Y vamos a estar presentes el viernes 13, entonces, a las 21 horas, en el Cirgo Espacio UNTREF. Queremos recordar que tenemos unas entradas que cordialmente ustedes nos han otorgado para los oyentes. Así que, bueno, vamos a llenar este espacio con mucho amor. Bueno. Bueno, están todos invitados. Es una fiesta para celebrar. Sí. Para arrancar los próximos 10 años. Bien. Y despedir estos con mucha alegría. Me gusta mucho esa energía. Te mandamos un abrazo gigante entonces, Risco, y gracias por esta comunicación con nosotras, las Limberas. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Beso gigante. Buenas noches. Y así pasaba entonces Risco, integrante de Acualáctica, para celebrar estos 10 años a pura música. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Se aproxima, faltan horas nada más. Avenida Olivos 3215 en Tortuguitas, Playing for Change llega a la Argentina. Sí. Esa es la dirección exacta en la que te puedes encontrar con ellos mañana, sábado 7 de noviembre a las 21 horas. La banda global y multicultural Playing for Change se presentará en su totalidad, por primera vez en la Argentina. Será en el marco de Celebrando el Movimiento, un festival de educación, arte, tecnología y naturaleza que se desarrollará el sábado 7, como bien decíamos, en el DirecTV Arena. Los Playing for Change van a estar cerrando este mega evento. Recordemos a la audiencia que Playing for Change es la ONG que desarrolla un proyecto musical global multimedia y una fundación creados por iniciativa de Mark Johnson con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas para promover la paz y la sustentabilidad. Tocar por el cambio, Playing for Change, justamente es el juego de palabras que busca promover una transformación positiva a través de la música y de la educación alrededor de todo el mundo. El resultado es una fusión única. Marioneta, estás escuchando que era sí. esta versión que a mí me encanta. Sí, con reggae, blues. Sí, mezclan de todo, también rock, con influencias, talentos en constante evolución. Desde el primer recital, allá por el 2008, músicos de todas partes del mundo, de Nueva Orleans, Holanda, Sudáfrica, Israel, Congo, Zimbabue, Estados Unidos, Italia, Japón. Playing for Change cuenta con un popular canal en YouTube que invitamos a todos que se metan para ver un montón de videos que ya, te cuento, son virales. Tienen 300 millones de veces los videos reproducidos en 195 países de los Playing for Change, que ya editaron 4 álbumes dobles, CD más DVD, como una forma de promover su trabajo y financiar esta misión que tienen, estos trabajos de excelente calidad. Participaron artistas callejeros y también músicos muy famosos. Por ejemplo, sí, te tiro la data, dale. Bono, Keith Richards, Andrés Calamaro, Manu Chao, bueno, y muchísimos más. Entonces, bueno, recordamos que va a ser el show mañana 7 de noviembre en el DirecTV Arena, en la avenida Olivos 3215 y Panamericana en el kilómetro 35 y medio. Las entradas se encuentran disponibles en Full Ticket y Ticket Portal. Exactamente, vas a ir a ver Playing for Change. Yo quiero jugar un cambio. Vamos todos, sí, a la Panamericana y Avenida Olivos a escuchar un poco de música, un poco de reggae, de blues, de rock. Y bueno, yo ya me puedo ir despidiendo si querés. ¿Ya te querés despedir? ¿Ya? A mí me gustaría quedarme, pero son las 1:58 de la mañana. Así es, y el viernes se convierte en sábado, entonces se despide de este limbo, de este vuelo 196, casi llegando a los 200 vuelos de limbo, Mechita. Bueno, nos despedimos presentando una de las tantas y geniales versiones de los Playing for Change, en este caso al mando de Tula, una de las voces más destacadas de la banda. Desde el material Song Around the World de 2009, despedimos entonces con este equipo hermoso, con Juan Carimpani en la operación técnica, Ulises Violato en la coordinación de aire, muchas gracias chicos, Mechita en la coordinación también, producción, musicalización, todo junto, y quienes habla, Marioneta también, encantadísima de compartir este aire en FM La Tribu y Radio de Rueda. Limbo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada vuelo es distinto y cada vuelo nos espera. Besos para todos.